Desde la ciudad de Santiago, en la República Dominicana, les informa el Radio Club de X Internacional, en exclusiva para Radio Universidad. El Radio Club de X Internacional inició sus actividades diexistas el 3 de septiembre de 1979. Entre las actividades que desplegamos en nuestro club están la publicación de un boletín bimensual, la producción de dos programas diexistas a través de las siguientes emisoras. Los sábados de 00 a 01 horas UTC por Radio Santiago y los domingos de 14 a 14:30 horas UTC por Radio Acción. Cabe resaltar que el título del programa diexista o de los programas diexistas que elaboramos para Radio Acción y Radio Santiago tienen el título de Monitor DX. En él resaltamos las últimas noticias recibidas en el ámbito diexista internacional. Intercambiamos con todos los clubes que nos sea posible y estén dispuestos a colaborar, además incluyendo las estaciones de radio a nivel mundial, nacionales o en general. Estamos viviendo el diecismo palpitantemente. Estamos también siendo el único club en la República Dominicana que está manteniendo vivo el hobby del DX. Bien, entonces a los oyentes de Radio Universidad pongan atención, ya que vamos a informarle de las actividades de radio en el Caribe. Tenemos operando a Radio Santiago, desde donde transmitimos nuestro programa Monitor de X. Las frecuencias de Radio Santiago son 820 kHz en onda media, 99.1 MHz en frecuencia modulada y 6050 kHz en la banda internacional de 49 metros en onda corta. Esta emisora Radio Santiago, además de buena música dominicana e internacional, está desarrollando también varios programas culturales, en fin. En todas las estaciones del Caribe se transmite mucha música buena de toda América y el mundo. Así es que reciban cordiales saludos desde República Dominicana para los oyentes de Radio Universidad. Muy bien, y en breve manténgase escuchando para que no dejen de sintonizar entonces y familiarizarse con las identificaciones de Radio Acción y más tarde de Radio Santiago. Muy bien, con ustedes estuvieron un servidor, Dino Bloise y Carlos Benoit, en exclusiva para Radio Universidad. Radio Acción. HIJR, 610 kHz en Santiago. Usted sintoniza la estación HIAZ. Estamos transmitiendo desde Santiago en las frecuencias de 820 kHz en AM y 99.1 MHz en FM. Radio Santiago, la mejor radio dominicana.